Y estamos en comunicación telefónica con Verónica Maturano de la UST por esta Jornada Nacional de Lucha Campesina que se está llevando a cabo hoy, 17 de abril. Así que vamos a saludarla, le decimos buenos días, Verónica, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, Verónica, desde La Valle nos estamos comunicando y cómo se viene preparando esta jornada que se está llevando a cabo hoy. Y bueno, acá estamos bien, viendo, nos parece un día agradable, un poco, digamos, siempre como algo nervioso, pero bueno, es el momento y el día que nosotros, digamos, movilizamos para poder hacer notar nuestra voz, digamos, hacer conocer nuestros reclamos. El día 17 de abril es el día de la lucha nacional e internacional de los movimientos campesinos. Bien, y en este día entonces, en estos reclamos que van a hacer, notar cuáles son concretamente las demandas que se están haciendo. Bueno, hoy nosotros estamos haciendo, digamos, ante este gobierno, digamos, que venimos atravesando, digamos, nosotros prácticamente en el marco de la Jornada Nacional movilizamos el 17 frente a la ofensiva neoliberal que promueve el gobierno nacional de Macri y Cambiemos. Bueno, denunciamos el avance del capitalismo sobre los pueblos y sus territorios, el capitalismo, el racismo y el patriarcado, bueno, el mecanismo de dominación que viene trayendo a través del acaparamiento de territorios, saqueos, de bienes comunes, de explotación, de trabajo y de control del cuerpo. Entonces estamos viendo, digamos, que es una masiva violación de los derechos humanos, de los movimientos populares, de muchos, digamos, compañeros en las cárceles, militantes, sociales, políticos de la oposición. Bueno, también, digamos, son ejes que nos atraviesan porque vivimos en el campo. El Tratado Libre de Comercio son herramientas impulsadas por las corporaciones y el Estado que establece reglas para vender nuestros bienes naturales, como la tierra, el agua. Poner en función del lucro se impone por encima del buen vivir de los pueblos. Esto nos parece, digamos, que es una ofensiva porque no tienen, digamos, contacto con los pueblos del campo. Entonces, en función de eso, ellos ponen en venta, digamos, todos estos bienes sin tener ni contemplar, digamos, la realidad del campo. Entonces, digamos, eso nos parece, digamos, que lo tenemos que denunciar porque el Mercosur, la Unión Europea, están poniendo en riesgo la supervivencia de la agricultura campesina, indígena y de cada región. Entonces esto, digamos, a nosotros, digamos, nos afecta porque nuestra agricultura dejaría de ser agricultura y pasaría, digamos, a ser como un monocultivo que hoy se viene trabajando mucho con las corporaciones, con las transnacionales. Nuestro gobierno, el gobierno nacional, digamos, promueve mucho el extractivismo, el acaparamiento de tierras, y en esto, digamos, el monocultivo que es para el agronegocio y nos deja fuera, digamos, de toda posibilidad la agricultura familiar campesina. La agricultura tiene un modo de vivir que no es el monocultivo, ni es la explotación, ni es la forma, digamos, de terminar con los recursos naturales. Entonces, eso, digamos, ante todo, digamos, venimos sufriendo como esa ofensiva y ese acaparamiento sobre el campesinado, que hoy prácticamente no existe, digamos, espacio donde la agricultura familiar pueda promover políticas públicas y que hagan políticas públicas para la defensa del territorio. Antes existían estas agriculturas o estas secretarías que nosotros, digamos, la agricultura familiar iba y exponía y decía las dificultades que teníamos y podíamos resolver de alguna u otra forma algunas políticas para el sector. Hoy eso no existe. El gobierno nacional desmanteló todas esas instituciones a nivel nacional y por lo tanto en la parte de la provincia, todo eso ha quedado, digamos, no tiene una institución donde nosotros podamos hacer ese reclamo. Y bien, eso era el INTA, que tenían, digamos, financiamiento para el sector de la agricultura, o que trabajan también con la agricultura familiar. Entonces, hoy esos sectores no están y por lo tanto, digamos, nuestras producciones que son diversificadas, que no son producciones que son de un monocultivo o de una gran empresa, digamos, de solamente que se centraliza, digamos, hacer un monocultivo que es más diversa, no tenemos ni técnico ni financiamiento para esas producciones que nosotros tenemos en el campo. Entonces hoy no existe política del Estado provincial destinada a fomentar la agricultura familiar, no hay políticas para afrontar la profunda crisis agropecuaria que viene atravesando la agricultura familiar. También hay una institución que se llama el IDR, que está a nivel nacional, a nivel provincial. Hoy, digamos, esta institución discrimina a las campesinas y a los campesinos a la hora de la distribución de recursos y de programas. Entonces, creemos que son espacios en los que nosotros hoy hacemos nuestro reclamo para que entiendan y sepan, digamos, que han desfinanciado una parte del sector y que no la tienen contemplada en ningún espacio, ni en ningún financiamiento, ni siquiera en la mirada, ni en el desarrollo territorial, ni nada. Entonces, también uno de los entes que vamos a llegar, digamos, porque la marcha sale de Mitre y Barcala, que es el Departamento de Irrigaciones, sí, donde nosotros ya hace muchos años venimos haciendo denuncias y venimos trabajando sobre el acceso al agua, la distribución del agua para de riego, donde hoy eso se ha profundizado más sobre que las familias campesinas no tenemos el acceso al agua. Eso se nos, bueno, ya eso veníamos trabajándolo anteriormente y hoy actualmente, digamos, tenemos denuncia del 2016 en la cual, digamos, nos parece que hay una irregularidad en la distribución del agua y más, digamos, la concentración, la usurpación de agua, la contaminación provocada por inspectores y grandes, digamos, de estos lobbies que se arman, digamos, en el departamento en conjunto con los inspectores de cauce que no hacen su tarea como la tienen que hacer. Entonces, ante eso, nosotros ya veníamos denunciando la irregularidad del trabajo de los inspectores y la distribución del agua, y nos parece importante insistir, porque si nosotros no tenemos producción y la distribución del agua, entonces no tenemos recursos, no tenemos, digamos, la política del Estado que nos fortalezca, cada vez más, digamos, vamos teniendo dificultades a la hora de producir. Entonces, eso nos parece, digamos, que sí o sí, digamos, tenemos que hacer nuestros reclamos, porque nosotros, digamos, fomentamos la soberanía alimentaria y vamos a reclamar por un programa de soberanía alimentaria y programa de reforma agraria popular, porque nosotros venimos trabajando todo esto, digamos, lo que es popular, con organizaciones sociales, con movimientos sociales, con organizaciones de la ciudad, en esto de que nosotros hace muchos años decimos que el campo no tiene que estar despoblado, que es una parte de la construcción con el campo y la ciudad. Hoy nosotros tenemos organizaciones en los barrios. Claro, que están vinculadas. Entonces, digamos, esa vinculación creemos que tiene que existir. Bueno, digamos, y hay una serie de reclamos importantes sobre que anteriormente veníamos trabajando y que eso se desmanteló, se desvinculó el gobierno nacional y provincial al dejarse sin desfinanciamiento, sin promover esas agriculturas, esos sectores, la agricultura dejó, digamos, de existir en esos espacios.